libre mercado, a lo que es la cultura nuestra occidental. Aquel trabajador dijo una cosa. Va, que... porque incluso el de que se casó por a través de la boda rica le dijeron, ¿y tú cómo lo has hecho? Dice, no, dice, yo me he tenido que ir a Inglaterra a estudiar. Y he hecho mis estudios allí y he venido aquí. Digo, ya está. Ya está. La economía estudiada en Inglaterra, he puesto en marcha a tutiplén, porque el tío con 22 años ya tenía una fábrica en propiedad con no sé cuántos trabajadores. Y una máquina, y ahora tiene su máquina de contar billetes. Contando billetes. Ayer venía en la última hora un artículo de un periodista que no me acuerdo el nombre. Dice que si a Boris Yeltsin se le hubieran hecho la prueba del alcoholismo, no estaría de presidente en Rusia. Pero lo curioso del caso era que la boda rica, la boda pobre, con el rito ortodoxo y los pobres haciendo la... Lo tengo ahí en la última hora, lo tengo. Y a otro, ahí cantando. Sí. ¿Quién dijo nada en contra de aquello? Nada. El Pope aquel estaba bien empompado. El ejército afirmando y el Chechenia. Ahora, me gustó mucho lo del capellán de la ortodoxa. Dice, con la perestroika se le terminó lo de cantar en la orquesta y tocaba la batería. Se le tomó con la perestroika, pero ya, ahora he visto que claro, lo que da dinero es volver otra vez a la ortodoxa. Así de claro, lo dijo. ¿Verdad? Y otra vez, de capellán a la ortodoxa. Da dinero. Pero bueno, el trabajador dijo una cosa, de todas maneras, según cómo vaya la situación, ya veremos, dice, ¿por qué? Si no se cambian las cosas, vamos a buscar otra revolución. Si no nos vamos bien en casa de nadie, porque ya es de Navidades. José dice que va a hacer la reunión en su casa. ¿Ves? ¿Sabes por qué? Porque el 22 me toca hacer comidita. ¿A Miguel? ¿Por qué? Hace... Sí, Miguel está aquí. Miguel está hablando con la mamá. Me ha cogido mi papá hace años. ¿Eh? Miguel, ¿te voy a llamar con ella? Ahora bien. ¿Quién? La madre allí. Lo grabaste. ¿Qué? ¿Lo grabaste? No, Miguel. Viene detrás. Ahora viene Cayetano, ahora viene. Gente del siglo XX se dedicó un poco a la época hitleriana. Ahora bien. Ya. ¿Quieres poner esto dentro de una carpeta que dice archivo? Vale. ¿Estos son? La carpeta de archivo, donde pongo los mensajes grandes. Ahora voy a poner otro archivo de aquí. Una cosa que me pone muy mal, las arengas contra los judíos, pero con... ¿Qué decía Mario? Tú tienes que darme en la espalda, tienes un cojín.